enfermedades que nos afectan a todos. Dos gotitas de lavandina por litro de agua. Y el bicho reactor se caga de risa de los hippies. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Entramos en un clima más íntimo, más cachondo, si se viene. Canción para día de mujeres de acá. Sí, la pusimos, me parece. Sí. Está sonando de fondo Teardrop de Massive Attack, de su disco Mezzanine, año 1998, que les recomiendo, si no, solo vamos a postear seguramente después en la semana. El videoclip de este tema es muy bueno. No le vamos a adelantar más nada más que eso. Cuánto misterio. Oh. Es que entramos en este clima. ¿Cómo bajamos, eh? Bajamos, ¿eh? Está, hace bien bajar. Lástima, voy a subir y va a ser difícil volver a bajar después. Vamos a hacer, aprovechando esta línea, vamos a seguir con algo así, con más onda, más más caliente, ¿no? Si quieren, yo me pongo más cachondo. Más cachondo, ¿no? Vamos a jugar con. Para mí son dos temazos, dos clásicos, dos de esas canciones. Para mí eso es música clásica, para mí esto. Primero con Sitting on the Dock of the Bay de Otis Redding. Más adelante, en otro momento, por ahí voy a hablar un poco más. Bueno, lo voy a decir ahora. El disco, el tema fue grabado en el 67 y días después Otis Redding fallece en un accidente de un helicóptero o un avión, no me acuerdo, que cae en un lago. Y se edita, digamos, post-mortem, y fue un éxito zarpado. De hecho, hay una serie de videos en YouTube que es Música por el Cambio, una cosa así, una organización, una ONG, que tocan varios músicos en distintas ciudades, los graban y los filman. Y un tema es este, Sitting on the Dock of the Bay, que fue compuesto por Otis Redding junto al guitarrista Steve Cropper. Y hay unos videos que, por ejemplo, muestran cómo es la composición del bajo. La línea de abajo así es como una de esas líneas míticas o históricas. Y después vamos con otro grande del soul, y en el mismo tándem, es el señor Marvin Gaye con su disco, del disco What's Going On del año 71. El tema que también es un hiperclásico, es un todo, digamos, es Mercy Mercy Me de Ecology. Así que un tema, un bloque soul, cachondo, tranqui, lindo. Franelero, bajen las luces y quiéranse. Vamos con Otis Redding y Marvin Gaye. Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening sun, watching the ships roll in. And I watch them roll away again, yeah. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, it's the time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco. Watching the tide roll away, sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. On the oceans and upon our seas.

Band of Joy, Angel Dance, Band of Joy, la banda de Robert Plant, con un tema de Los Lobos, temazo, de Los Lobos. Qué lindo compiladito que te... Que, gracias, que te, ¿no? Muy doble. Lindo. Muy bueno, es un gran compilado de Los Lobos. Qué gran banda Los Lobos, ¿eh? Sí. Robert Plant está con una nueva banda que se llama... de Shifters, que van a sacar, no solo van a salir de gira dentro de poco, no me agarre, que siempre aparece. No sé, yo quiero que sepan, no vamos a develar intimidad, pero hay algunos, o cada uno de nosotros tiene sus hijos, sí. Hijos o discípulos o seguidores que a veces no salen del todo bien. Bueno, Robert Plant y su banda de Sensational Space Shifters, quien viste, que es con el que vino, claro, pasado. El año pasado, no, el anterior. Sí. En el Luna Park van a sacar, van a hacer de gira, perdón, a partir del 10 de junio, durante, por toda Europa. Parece que es un programa de radio, modulame un poco. Pará, van a hacer de gira a partir del 10 de junio por Europa y además incluyen una fecha en Japón. Y en diciembre del año pasado habían dicho que ya estaban terminando su disco de estudio, su nuevo disco de estudio, con lo cual se espera para algún momento de este año nuevo disco de estudio de Robert Plant con esta banda, esta formación, que hay un DVD en vivo, pero que no es de, tuvo una mutación la banda. Pues el DVD en vivo es con la banda que grabó el disco Band of Joy. Sí, es la banda de Band of Joy. No, es una por la que salió después, claro, claro. Que es con esta Band of Joy, pero este Mighty Sensational Space Shifters es como una mutación más de esa banda. Que no está el batero de Portishead acá, es el otro. Ahí me mataste. Hace poco, esta semana, justamente Miles Kennedy, el cantante de Slash, lo odio. Me cae muy mal. Puedo decir que lo odio. Me cae mal. Lo odio, pero profundamente. Aparte, cada cosa que veo de él o escucho de él me aborrece. Me parece re caretón. ¿No viene de esta banda Creed? También. Él toca, perdón, con los miembros de Creed en Alter Bridge. Horrible. Bueno, el tipo Miles Kennedy salió a declarar y a contar cómo fueron los ensayos con Led Zeppelin. Sí, en realidad con lo que podría haber sido Led Zeppelin, que era John Paul Jones, Jimmy Page y Jason Bonham. Y John dijo que de haber salido a la ruta nunca se hubiera llamado Led Zeppelin. No le quedó un chorón. Hubiese puesto. Miles Kennedy, Led Zeppelin, Miles Kennedy, lo hubiesen puesto. Yo no entiendo cómo Slash, con John Bonham, se pone tipo Slash, Miles Kennedy, con los Creators. Yo digo, está bien, puede ser un tema de que le debe pagar menos de caché, le dice, mira, me de 10 lucas, te pago 3, y te pongo tu nombre. Está bien, si es un negocio, pero igual, aún así, no tiene necesidad, y aparte, sabes que no va a durar 1100 años, puede durar un mes o puede durar, no sé. Sí, lo odio, lo detesto. Igual en vivo se la banca, hay que decirlo. A mí no me gusta. Ese tipo de cantante no me gusta. Es muy, muy de American Idol. Sí, totalmente. ¿No? Muy careto. Hasta ya te puedo comprometer para verte que viene y traigas un disco de David Townsend. Por supuesto. ¿Cuál querés? Así hablamos un poco del proyecto nuevo, sí. Casual Jeff Cool, que es una noticia, pero... Que cuando yo puse la noticia tenía ganas de que trajera vos un disco. Vamos a desarrollarlo. Pensá en mí cuando elijas el disco que vayas a traer. ¿En vos conflictuadito o en vos cariñoso? Townsend tiene muchas facetas. ¿Y yo también? Vos también. En la que vos quieras. Bueno, papá. La semana que viene. Bueno, ¿qué pasó ahí? Nos andás mandando un mensaje. ¿Y qué? ¿Un recordatorio de seguridad? No. Una apreciación de porque estábamos mandando. Bueno, nosotros seguimos de vacaciones. Nos queda un martes más, después hacemos el lanzamiento 2014 del Bicho Reactor. Lanzamos vamos en camino a nuestros 10 años, la celebración de los 10 años y a llegar a alcanzar los 500 programas, que este es el 479, o sea, estamos cada vez más cerca. Llegamos a los 500. Sí, este año sí. Así que esto no va a ser el martes que viene, sino el otro, así que tenemos un changuí más, no te vamos a tener, ¿no? El martes. Claro, no lo sé todavía. Yo creo que voy a llegar. Me voy a un retiro espiritual. Hay algunos shows este fin de semana. Lo dejamos a la señora Astilla para que... Lo dejamos a cargo de Astilla. Bueno, es un show que ustedes no van a estar en la ciudad de Buenos Aires, pero me parece que si hubieran estado, les gustaría concurrir, que es Masacre, es un show de covers. Masacre en los 90 hacía un show anual tocando exclusivamente covers. Esta vez lo va a realizar el show en Niceto, Niceto, ¿no? Este sábado primero de marzo. Ahí voy a estar yo cubriendo eso. Nos vamos con Stone Temple Pilots. El bajista se ve disco solista, supuestamente el bajista Robert DiLio. Vamos con Stone Temple Pilots, el tema Days of the New, of the News, de su disco Shangri-La Dila. Discaso. Hasta el martes que viene, pórtense mal. Hace mucho no lo decía. Los quiero, chao. Monday, back from the-